Según publicó el director del Departamento de Estado Mayor Conjunto de Defensa Bioquímica de las Tropas Agresoras Yanquis en una reciente edición de una revista militar de su país, Estados Unidos prevé aplicar el Plan Júpiter, programa de la guerra bioquímica, en una instalación del Muelle 8 del puerto de Busan que controlan las tropas agresoras norteamericanas de ocupación en Surcorea, y luego en su base militar de Pyeongtaek, cuya superficie es más ancha que el muelle. A través de este dato, se descubrió sin tapujos que Norteamérica acelera de continuo los preparativos de la perversa guerra bioquímica.